con tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Estamos en la audición dominical del movimiento 26 de marzo, esta vez grabada, o sea que puede pasar que haya habido algún acontecimiento importante, pero por las particularidades de esta semana, este domingo salimos en forma grabada y tenemos en vivo en el estudio al compañero Carlos Pérez, lo que facilita también esta primera media hora. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días, Eduardo, y a toda la audiencia, esta audición dominical. Por lo menos tenemos este gusto de estar en el estudio, que es un poquito más sencillo hacer la audición. Bueno, la verdad que en un momento del proceso político uruguayo y continental realmente importante, que nos trae cosas para reflexionar, para analizar y también para contestar. Evidentemente, la campaña de recolección de firmas para ir al plebiscito por la seguridad social viene bien. Y esto no por la cantidad de firmas que sepamos que hay hoy ya recolectadas, sino por el nerviosismo que se nota en las filas del enemigo. Y digo del enemigo porque aquel que está a favor del gran capital, del sistema financiero, en contra de los trabajadores, es enemigo del pueblo. Acá ahora, con esta moda de una democracia tan light, hay que cuidarse todos los términos. Pero Artigas hablaba del odio irreconciliable a aquellos enemigos de los pueblos. Bueno, acá hay gente que está al lado del capital financiero y en contra de los trabajadores, es enemiga del pueblo. Y en esta semana que pasó, ya lo analizaba la compañera Romy Silva en la audición del jueves, pero arremetió la campaña del terror y del miedo. Cuando faltan argumentos, a lo que se acude es a motivar aquellos sentimientos hasta más primitivos, ¿no? Atemorizar, mentir, echar dudas sobre lo que es tan claro como el agua. Pero bueno, queríamos hablar un poco de las declaraciones del señor Leonardo Costa, un abogado de un estudio muy importante, seguramente vinculado a algunas financieras, y del inefable ministro Mieres, que a esta altura es como un personaje de opereta, donde lo ponen todos los días hacer el trabajo sucio. No sé, Carlos, si querés arrancar vos con el análisis de este tema. Sí, esta semana ha sido rica en una ofensiva en contra del plebiscito. Hubo varios artículos. Uno de ellos habla de cuánto gastó el BPS. Y claro, dan cifras de que se gastó 6.000 millones de dólares. Entonces te dan como que es un supera el 10% del PBI. Y que el BPS gasta presuponiendo que el Estado le va a seguir financiando el déficit. Plantean de esta manera como que la seguridad social es un gasto y que como que el Estado debe de liberar las manos y que el BPS le debe dar la caja, ¿no? Cosa que es una falacia, una mentira, es inconstitucional porque salió también los artículos de en qué están invirtiendo las AFAP como una cosa positiva. Salió otro artículo hablando de la catástrofe de juicios que se nos vienen al Estado uruguayo, aparentemente. La tormenta perfecta. La tormenta perfecta de la cantidad de juicios. Entonces, eso habla, primero habla de que ellos están viendo que a la firma se llega, y creo que acertando Botinelli, porque hay gente que dice lo contrario, de que si se llega a la firma, las chances de ganar este plebiscito son muy importantes. Muy importantes. Entonces hay campañas muy bien pagas, porque se pagan con la plata de los trabajadores. Claro. ¿Verdad? Y cuando digo campañas, le pongo S, porque está la campaña en contra del plebiscito y después hay otras campañas que se hacen hablando a favor de la AFA para que le llegue algún peso para la campaña política. Entonces, bueno, Evidentemente, la presidenta de ATCS ya habló de que más o menos ya se superaron las 200.000 firmas, que se iba a aprovechar muy bien turismo. Creo que eso está pasando. Está pasando. Eso está pasando porque lo que hemos visto acá más es el Prado. Pero sabemos que hay compañeros en el Olimar, que hay compañeros en la Semana de la Cerveza, en el Parque Roosevelt también, que el ritmo de recolección de firmas es muy bueno. Destacar acá en el Prado lo que hemos escuchado, una tarea inconmensurable de los jóvenes del 26. Entonces, ya pasada esta semana, y más las que van retornando, podemos decir que tenemos el objetivo, si hacemos un último gran esfuerzo, tenemos el objetivo palpable, hay que seguir esforzándose. Y bueno, ¿qué decir de que nos van a llover juicios? Es mentira. Los antecedentes internacionales hablan de que es mentira. En todo caso, el robo es que te instalen las AFAP. Estuvo Roca en la semana en esta radio caracterizando esto de una burda mentira. ¿Qué decir del déficit del BPS? Claro. Porque en toda esa cuenta no dicen que el último dato era 1.280, una cosa así, millones. El nuevo dato habla de 1.400 millones de dólares por año. Por año. Que transferimos a las AFAP. Y después cuando te hablan del gasto del BPS te tienen que terminar diciendo, bueno, tanto fue para jubilaciones, tanto para pensiones de supervivencia, tanto para pensiones. O sea, en eso es en lo que hay que gastar. No hay que gastar en Tata, no hay que gastar en vivienda La Tahona, no hay que gastar en el Ferrocarril Central. ¿Para qué es el aporte que le hacen a los trabajadores en el recibo? Ese aporte es para gastar. Las generaciones que trabajamos hoy aportamos para que se gaste en los que están jubilados hoy. Y nosotros defendemos a rajatabla ese modelo de solidaridad intergeneracional e intrageneracional también, ¿verdad? Y esta campaña del individualismo de que si somos pocos vamos a estar aportando mucho para bancar a los viejos. Bueno, nosotros entendemos la sociedad de que los que estamos trabajando hacemos el mayor esfuerzo posible para que los viejos que trabajaron entre 30 y 40 años tengan una vejez digna. Entonces, digo, hay que seguir defendiendo ese modelo y creo que esta campaña nos estimula mucho más a tener un gran abril de juntada de firmas, ¿no? Totalmente. Pero vamos a analizar un poquito las mentiras de Costa y las mentiras de Mieres. Costa habla de que van a llover juicios y prescinde de lo que es la realidad y la experiencia internacional. 18 países del mundo desarmaron el modelo de la AFAP. Costa habla de un juicio en Bolivia que es muy incierto. Queremos pruebas, queremos datos concretos, no que agiten cucos. Entonces le decimos al señor Leonardo Costa que miente y sigue mintiendo. No hay riesgo de juicio, porque además, por ahí sale también otra consultora, una señora de una consultora internacional, que habla de los tratados de protección de inversiones, que hablan. Entonces, vamos a desmenuzar la realidad. Las AFAP, ¿cuánta plata invirtieron de ellas? Nada. Nada. El local central, ¿no? Y la primera propaganda inicial. Después trabajan con plata los trabajadores. No pusieron un peso en el negocio del año. O sea, segundo, creo que hay miles de trabajadores que le pueden hacer juicio al Estado por haberlos obligado a poner plata en una sociedad anónima de la que no eligieron ser socios. Que además le maneja la plata, le cobra comisión, si está en el seguro de desempleo le sigue cobrando la comisión, después no le paga la pensión cuando le toca porque se la pasa al banco seguro. Yo creo que corremos un riesgo de una catarata de juicios de trabajadores, como pasó con los cincuentones, si no se elimina la AFAP. ¿Por qué se aprobó la ley de cincuentones? Ah, porque había riesgos reales de juicio de los trabajadores contra el Estado. Porque los engañaron, porque los obligaron a ser socios de algo que en realidad era realmente malo para los trabajadores. Entonces, miente descaradamente Costa, y bueno, y sigue mintiendo el ministro Mieres, que habla de una tormenta perfecta. El ministro Mieres pone por encima de la Constitución de la República los tratados de protección de inversiones. A ver, ¿qué clase de demócratas son? ¿Qué soberanía defienden de la nación? ¿Son realmente funcionarios públicos o funcionarios del sistema financiero? Es vergonzoso. Entonces hay que salir con una contraofensiva de desenmascarar la mentira y de colocar el debate con fuerza en la lucha política. ¿Qué pasa? ¿Por qué esto no está en el debate electoral desde el lado del progresismo? Porque la derecha lo pone en el debate electoral. Y porque el progresismo, más allá de la división que hoy tienen sectores que juntan firmas y que la verdad bienvenidos sean, pero como programa de gobierno no tiene la eliminación de las AFAP. Entonces no pueden debatir sobre eso. El debate lo tenemos que poner nosotros. Y desenmascarar la mentira y, como decía vos, Carlos, una gran ofensiva que después en la segunda parte vamos a hablar porque hay planes concretos de la Unidad Popular Frente a Trabajadores para hacer de abril un mes de intensificación y de temporal de firma, podríamos decir, para poder frenar la ofensiva de la derecha. La tormenta perfecta de firmas. La tormenta perfecta de firmas para mí, ahí va. Sí, cuando viene de la derecha, evidentemente una campaña del miedo. Y yo quería hacer una comparación, porque en este caso no va a haber juicio. O si los hay, no tienen asidero jurídico, mucho menos moral, etcétera, ¿no? Pero bueno, si tú vas a cambiar este modelo y ya estabas en el CIADI y ya tienes convenios internacionales y soberanamente quieres arrancar para otro lado, cuando vayas a arrancar para el otro lado probablemente algún juicio te quiera hacer alguien. Pero tú defines soberanamente cambiar el modelo. Entonces, para la gente progresista, ¿no? ¿Qué pasó cuando Tabaré quiso poner la ley de tabaco? Las tabacaleras hicieron juicio. ¿Y hoy se defiende esa política o no se defiende esa política? Y se ganó el juicio. Y se ganó el juicio. Tabaré quiso que se cambió. Con Tabaré la verdad que tengo muy pocas coincidencias, pero en esa lo apoyo. Particularmente, hace mucho no voy a un boliche, pero en aquellas épocas todavía algunos podíamos frecuentar. Salir sin olor a cigarro en las camisas era maravilloso, ¿verdad? Y la cantidad de menos nicotina que tenemos en los pulmones. ¿Y por qué se hizo? Y se hizo, porque que se quiso cambiar, se cambió, se hizo juicio y se ganó el juicio. No es lo mismo, no va a pasar, puede aparecer, no de las AFAP, las AFAP no tienen cómo hacer un juicio. No tienen forma. Puede aparecer algún juicio de alguien que esté ganando 700 mil pesos, que crea que estaba beneficiado en las AFAP y que haga un juicio. Incluso si perdiéramos el juicio, estamos ganando. Porque estamos ganando igual. Porque estamos ganando hasta visto desde el punto de vista económico. Claro. Porque si tú... nos hablan muchas veces de cuánto va a costar si gana el plebiscito. Con números disparatados. Mentirosos. Ahora, mentirosos de mil y pico millones de dólares. ¿Cuánto cuesta la reforma 20.130 del gobierno? ¿Cuánto cuesta la reforma a la caja bancaria? Que se le va a pasar lo que vaya de la caja a la AFAP, que es la mitad, durante no sé cuánto, 30 años. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta la reforma? Bueno, cuando vamos a hablar hay que poner las comparaciones, claro. Y hay que ver en su conjunto los problemas. Pero bueno, Arduy, un conjunto de otros temas, ¿no? Porque esta semana Paganini ahora dice que bueno, que era hora, ¿no? Entonces, como Estados Unidos ahora se abstuvo en el Consejo de Seguridad. ¿Paganini qué dijo? Paganini ahora dice que era hora de atender la situación humanitaria en Gaza. Dice, no, ahora era hora de atender la situación. Pero le dieron permiso. Es cuando, claro, cuando la señal de que el imperio, de que los yanquis se abstienen en el Consejo de Seguridad, que habían vetado hasta ahora, entonces Israel furioso, Netanyahu suspendió una visita que iba para Estados Unidos. Y ahora Paganini, como no hubo veto y hubo abstención, Paganini, no, ya era hora. Es vergonzoso. Porque hablando de soberanía, es ¿no? vergonzoso. Es una vergonzoso. Cosa de arrastrado, así, pero no lo quiero decir. Eso, felicitamos esa votación del alto al fuego humanitario inmediato. Por supuesto que está diciendo Israel que termina el Ramadán y ataca a Rafah igual, se verá. Pero bueno, se votó el alto al fuego. la crisis de Israel internacionalmente, la pérdida de apoyo internacional es muy grande, etcétera, etcétera, cosa que nos alegra de la respuesta que han tenido los pueblos a esta situación. Pero queríamos agregar otras cosas, porque esta semana se está discutiendo el tema de la seguridad. Aparece Álvaro Delgado, aparece Raffo, están en el gobierno, pero tienen un montón de propuestas si ellos ganan. Hay un famoso, parece un modelo italiano que peleó contra la... lo que te dicen la antimafia. Es, vamos a crear más burocracia, comisiones de lucha contra la violencia, no sé qué, más burocracia y meter la republicana por todos lados. Ese es el planteo, más republicana, que es policía militarizada, ¿no? No tocan el tema de los bancos, no hablan de secreto bancario, no hablan de la zona franca. De eso no se habla nada, ¿verdad? Entonces el problema va a seguir sin resolverse. Pero junto con eso se está hablando mucho también de la gente en situación de calle. Que uno pensando en esas situaciones, ¿no? Intentando dimensionarse el problema con algo que uno pueda hacerse una idea, porque a veces los números, cuando son grandes, te quedan abstractos, ¿no? Entonces, hace un tiempo se hablaba de 2.300 personas en situación de calle en Montevideo, ¿no? Eso ha crecido incluso desde hace un año que se está hablando. Debe ser el doble. Es mucho. Como soy de Maldonado y conozco más, hay montones de ciudades en el Uruguay, más o menos estas dimensiones. Aiguá tiene 2.500 personas. Estoy igual. Entonces, la gente que está en situación de calle en Montevideo, ¿cuánto invierte el Estado en Aiguá? ¿Cuántas viviendas hay construidas en Aiguá? ¿Cuántas plazas hay en Aiguá? ¿Hay bancos? ¿Hay escuelas? ¿Hay liceos? ¿Cuánto tendrías que tú? ¿Cuánto están recortando de inversión? Pero dice, no, pero bueno, está fuera del sistema. Bueno, esa gente igual come. De alguna manera obtiene la plata, muchas veces cuidando coche o lo que sea, pero después compra y paga IVA, porque no le descuentan el IVA por estar tirado en la calle, ¿no? Y el que deja de comer carne, la que se exporta, son ellos, etcétera, etcétera. Digo, para dimensionar el problema, tú para resolver el problema de 2.300 policlínicos, estamos hablando de educación, de salud, después tienes que hablar de recolección de residuos, ¿cuánto es lo que no se está haciendo por esa gente? Es una ciudad como Aiguá que tienes que ubicar para resolver ese problema. ¿Quién está hablando de esa inversión? El otro día hablamos, ¿quién está hablando de la inversión para resolver el tema de las inundaciones? En vivienda, en esto, en lo otro, en realojo. ¿Quién está hablando de la inversión que hay que hacer para dignificar la vida? Es enorme. Yo pensaba en eso, 2.300 personas en la calle, hay que instalar una nueva ciudad para ubicar a esta gente. Entonces, son cosas brutales y que después no se asocian al tema de la violencia, porque después tú ves quiénes son, el 90% tiene adicciones, el 90%... Muchos vienen de la cárcel. Vienen de la cárcel, o sea que no se rehabilitaron nada. Uniendo los temas, la verdad que esta semana, digo porque es parte de las campañas políticas, incluso creo que tú escuchaste a alguien haciendo un discurso al respecto de esto. A partir de esto, el otro día el senador Oscar Andrade hace un discurso en La Teja. Abordando este tema, el tema de la violencia y la solución para la violencia. Y la verdad que yo no podía creer lo que estaba escuchando, porque el senador Oscar Andrade fue parte del gobierno durante 15 años. Y lo que decía era correcto, es lo que dijimos nosotros desde la bancada de la Unidad Popular. Es lo que le planteamos nosotros al gobierno de Tabaré Vázquez cuando nos convocó a Torre Ejecutiva a todos los partidos, para hablar del tema de la violencia. Ellos decían de la inseguridad, nosotros decíamos de la violencia social. ¿Qué les llevamos nosotros? Porque los blancos, los colorados, los de frente llevaban baja de la rata de imputabilidad, más cárceles, más... Nosotros llevamos Plan Nacional de Vivienda Popular. Llevamos proyectos referidos a la generación de fuentes de trabajo, el que tenía que ver con la pesca artesanal, el que tenía que ver con el tema de la draga, el tema de la reforma agraria. Ninguno de esos temas fue tomado por el gobierno de frente. 100 plazas de deporte le planteamos también. 100 plazas de deporte le planteamos también. Y el otro día el señor Andrade decía, para resolver el tema de la violencia tenemos que ir con vivienda, con trabajo, con educación, con salud, con deporte. Yo digo, ahí está la esencia del doble discurso, ¿no? Porque en definitiva, estamos en una campaña electoral y se quedó por ahí, ¿no? Porque no fue a fondo con decir, bueno, mirá, o enfrentamos este modelo y lo cambiamos, o sigue la violencia creciendo, porque no habló de tocar, por ejemplo, el secreto bancario. No habló de ir a el estricto control del sistema financiero para terminar con el lavado de dinero. Yo me he cansado de decir, la droga es negocio mientras se pueda lavar. Porque el día que le cortés las patas a los que lavan el dinero, que son los que están arriba, se acabó el negocio, no hay más negocio. Entonces, estamos en una campaña electoral donde se discute en la superficie y se amaga la discusión y no se va al fondo. Hace un ratito en el informativo anunciaban que el lunes, creo que es el lunes o el martes, entra a funcionar el ferrocarril central, vamos a decir, el tren de UPM. Y ahí van a festejar todos. La coalición de gobierno de ultraderecha, derecha y no sé cuánto, y la coalición progresista. ¿Y qué refleja el ferrocarril central? Es la esencia del modelo neoliberal al servicio del gran capital y del agronegocio. No es ferrocarril central de nadie, es el ferrocarril de UPM que nos costó 4.000 y pico de millones de dólares, que puso el pueblo uruguayo para que las multinacionales sigan haciendo la América. Entonces, ante este discurso de un senador del Frente que apuntaba algunas cuestiones que en realidad son el camino de la solución, pero se queda a medio camino, porque si no apunta a cambiar el modelo, que es lo que debe hacer la izquierda, bueno, no hay forma de resolver este problema. Y en realidad lo que estamos es ante una, bueno, lo decimos siempre, ¿no?, ante una situación de dos bloques que están disputándose el poder para ver quién administra mejor este modelo. Pues la pregunta que tenemos que hacernos es, si alguien se define de izquierda, ¿puede seguir apoyando el agronegocio, la planta de celulosa y la concentración de la tierra? ¿Puede seguir apoyando a la SAFAP? Porque si llegamos a la firma, Carlos, que vamos a llegar, y se plantea el plebiscito, y la interna del Frente Amplio la gane quien la gane, ¿qué candidato de los que el Frente Amplio tiene va a decir que hay que eliminar las AFAP? Entonces, ahí está la línea divisoria y es lo que tenemos que convocar a la gente a razonar a fondo y votar de acuerdo a la conciencia, no de acuerdo al miedo y a la montonera. Es decir, hay que votar a esto para sacar aquello. No, hay que votar algo que realmente cambie esta realidad. Hace unos meses nos hacían una entrevista en una radio de Maldonado. Y muy ávida, una periodista joven me preguntaba sobre las diferencias programáticas de la Unidad Popular, todavía no era Frente de Trabajadores, y el programa del Frente Amplio, ¿no? Y bueno, justo habíamos leído las 80 y no sé cuántas páginas de aquel documento que estaba circulando antes del Congreso del Frente, y nosotros destacábamos las ausencias que tenía, ¿no? Ya la palabra imperialismo o antiimperialismo no se nombraba, antioligárquico no se nombraba, el tema de la deuda externa o deuda pública no se nombraba, el tema reforma agraria había desaparecido, que para la izquierda es muy importante, pero nosotros después le destacábamos algo. Está bien que preguntes eso. El tema es que el programa al Frente lo conocemos nosotros, pero no por lo que escribe o por lo que habla, sino por lo que hizo los 15 años. Y ese es el programa de gobierno. Yo lo que escribo ahora, la verdad que lo leo para poder criticarlo y para poder compararlo con lo que hicieron. Y este discurso de Andrade, y sin caer en descalificativos o en... no sirve para ubicar al progresismo lo que es en realidad, e incluso en sus partes y en su unidad. Porque cuando un senador, que vamos a suponer que hasta es honesto, y lo supongo con mucho esfuerzo que es honesto, él está hablando de que hay que meter más educación, más salud, vivienda. Más vivienda, y después le preguntamos nosotros, Bárbaro, ¿y de dónde va a sacar la plata? Porque ahora que son oposición, pelean por salud, por vivienda, por educación. Y cuando son gobierno, empiezan a decir que tienen el gobierno, pero no tienen el poder, que tienen que conservar la unidad con el bloque asturista que controla después la economía, porque es lo que pide el Fondo Monetario Internacional, que el gobierno está en disputa, ¿verdad? Entonces, el tema es que si tú quieres plata, quieres recursos, quieres ponerle el 6% del PBI de la educación más uno para investigación, quieres un presupuesto digno para vivienda, que con lo que hay, que es menos de un punto del PBI, no hay forma de resolver los problemas que se vienen. Y los problemas de la OCE que hemos hablado, etcétera. Si tú quieres recursos, lo que tienes que decir es voy a privilegiar la deuda social y no voy a privilegiar la deuda externa o la deuda pública, que nos enseñan a decir que hoy es mejor decirlo. Entonces, ahí es que ves las enormes limitaciones del progresismo, porque podrán prometer vivienda, podrán prometer educación, podrán prometer salud, pero después lo que van a hacer es honrar la deuda externa. Y por algo no hablan de eso, y por algo no hablan de reforma agraria, y por algo no quieren tocar las AFAP o lo están haciendo a regañadientes, pero cuando gane el candidato que ellos apoyan tampoco son ellos mismos. Entonces, pensar estos temas nos habla de la urgente necesidad para nuestro pueblo de la reconstrucción de la izquierda, de que triunfe la recolección de firmas, de que triunfe el plebiscito y de que la izquierda vuelva al Parlamento, y que en octubre insistirle a la mayor cantidad de gente que podamos que en octubre votemos lo que nos representa, que si somos de izquierda, que si queremos auditar la deuda como planteamos ahora, que si queremos estos planteos, que por lo menos que esa voz se vea reflejada en el Parlamento en octubre, y después cada uno en noviembre sabrá lo que hacer. Creo que ya estamos, Eduardo, más o hemos menos. Hemos llegado, sí, al fin 30. De la primera hora. Nos despedimos. Así que te despedimos, Carlos, y bueno, vamos al corte y a la vuelta ya vamos a venir con Darío Camilo desde... Retomamos la audición dominical del Movimiento 26 de Marzo. Y bueno, ya estamos en curso con la campaña de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. El martes pasado, la fórmula integrada por el compañero Gonzalo Martínez, candidato a la presidencia, Andrea Revuelta, la vicepresidencia, estuvieron en la capital santucera. Y bueno, fue una muy buena actividad, con muchísima prensa, terminando con un acto en el Club Rampla. En esta semana que pasó también tuvo la actividad en Canelones. Y el martes que viene, el martes 2 de abril, Gonzalo Martínez y Andrea Revuelta van a estar en la ciudad, en el departamento de San José. Pues no solamente en la ciudad de San José, va a haber una actividad a nivel departamental. Y para eso estamos en contacto con el compañero Darío Camilo, que nos va a informar de cómo se está preparando la llegada de la fórmula presidencial de Unidad Popular Frente de Trabajadores al departamento de San José. ¿Cómo estás, Darío? Buenos días, Eduardo. Saludos a la audiencia. Un placer y un gusto estar compartiendo unos minutitos en esta audición dominical. Bueno, como tú lo decías, esperando con expectativa la presencia de la fórmula presidencial de la Unidad Popular Frente de Trabajadores de Gonzalo y de Andrea para este martes 2 de abril, que estarán arribando acá al departamento con una nutrida agenda de prensa que comienza tempranito a la hora 8 en emisora El Lugar, 99.1 FM, con la participación en el programa Picaporte Abriendo Mañanas, que conduce Roberto Cabral y Janet Machín. Luego, a la hora 9.15, estaremos en emisora principal, 107.9 FM, en el programa Puesta al Día, que conducen Silvana Correa y Juan Pablo Salinas. Para estar a media mañana, a la hora 10, en Visión Ciudadana, donde se estará participando en el programa Opinión Pública, periodístico, con la presencia de Jorge Escañi y Leonardo Ávalo, que se emite por multiplataformas en Facebook y YouTube, pero que también además sale en directo para Canal 11 de Rodríguez y Canal 11 de Silda Polía. Sobre el mediodía estaremos en Canal 3 con entrevistas para informativo, igualmente también para Canal 9, entrevistas para informativo, y pensamos arribar a la ciudad de Libertad a media tarde, alrededor de las 15:30 horas, para realizar una entrevista con Fernando Marrero para el canal cable de Libertad, y está pendiente de concretarse, está a la hora 16 aproximadamente, entrevista con el director de la semana de Libertad. Establecimos contacto con Javier Perdomo, él nos decía que justamente el martes es un día bastante complicado para él, Esperemos que el lunes se concrete, pero si no, él ofrece generosamente los micrófonos para establecer una entrevista en estos días para este semanario libertense. Y bueno, la idea es terminar sobre la tardecita con una reunión con compañeros militantes y simpatizantes aquí en Herrera 309, en San José de Mayo, Herrera casi Figueroa, así que bueno, ahí se estaría dando punto final a esta recorrida de prensa y bueno, y también contacto con los distintos compañeros. En los preparativos de esta actividad, bueno, esta semana se estuvo repintando muros, se concretó una pintada de muro, uno de los muros más importantes que tenemos acá en Herrera, casi Rivera, es un muro importante porque es uno de los más grandes y también está con muy buena visibilidad, es justamente la entrada a la ciudad. Sí. Bueno, acá participaron distintos compañeros, agradecemos a la presencia de Federico, de Mario, de Agustín, que bueno, se estuvo promoviendo la fórmula de la UP, Frente de Trabajadores, con la consigna central, sumate a construir la izquierda que lucha, y bueno, obviamente que ya también propiciando el número de lista 326 del movimiento 26 de marzo. En sí. Una semana especial que justamente era el cumpleaños de la organización. Impresionante. Vimos la pintada, las fotos, muy buenas, y realmente ya vemos, Darío, que hay una agenda, bueno, como siempre, cuando llegás a San José, te metes en un medio de prensa y no sabes cuándo salí. Bueno, lo mismo pasa en Paysandú, lo mismo pasa en casi todos los lugares del interior. Bueno, por suerte tenemos buena relación a nivel de prensa con los distintos integrantes de la prensa Maragata y Josefina. Así que bueno, esperamos con expectativa la presencia de esta fórmula, que bueno, ya está empezando la recorrida nacional y también con participación en los distintos barrios de Montevideo, en este inicio de campaña, que bueno, promete ser bastante importante. Intensa, justamente. Pero bueno, muy bien, Darío, que tengan muy buena jornada el martes, sin duda lo va a ser así, y que sea un impulso también grande para todo lo que es el trabajo político de la Unidad Popular Frente a Trabajadores en el departamento de San José. Agradecemos tu participación y bueno, esperamos el resultado de la recorrida de la fórmula por ahí. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Un saludo para ti y bueno, para el resto de los compañeros, y será hasta cualquier momento. Bueno, era Darío Camilo desde la capital Maragata. Y sí, en un itinerario que ya ahora no tiene pausas, ¿no? En esta semana, en la reunión del coordinador de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, se estuvo viendo y manejando una agenda que ya es intensa, este martes en la capital Maragata. El domingo 7, está previsto, o sea, el próximo domingo, está prevista una actividad en el municipio C, en la Feria de Lamas y General Flores. En el mismo estilo que tuvimos en la Feria de la Teja, en Rivera Indarte y después en Peñarol. Después en la semana vamos a precisar el horario, pero seguramente a partir de 10:30 de la mañana se estará recorriendo la feria, juntando firmas, para terminar sobre mediodía con una charla de los compañeros Gonzalo Martínez y Andrea Revuelta sobre la Avenida General Flores, donde hay un espacio los domingos bien importante, libre, que se instalará el gazebo. Y bueno, municipio C, ya está previsto también otra actividad en Belvedere, varios lugares del interior están pidiendo la presencia de la fórmula. En esta semana que viene se va a armar ya una agenda más completa con todas las actividades que se vienen. Pero también, bueno, queríamos también confirmar finalmente el acto aniversario del movimiento 26 de marzo, los 53 años del movimiento 26 de marzo, lo vamos a estar conmemorando el sábado 20 de abril. Estaba previsto una semana antes, pero en realidad hay un plan que vamos a comentar ahora de un gran impulso a la recolección de firmas que va a concentrar todas nuestras fuerzas en el mes de abril, que aconsejó espaciar un poco más el momento del acto. O sea, el 20 de abril, sábado, a partir de las 15 horas, en Convención, casi Maldonado, se va a instalar el estrado, y bueno, habrá allí sin duda una parte cultural, la intervención de compañeros del 26 de marzo, el saludo del candidato a la presidencia por la Unidad Popular Frente a Trabajadores, Y ese acto va a ser, no puedo decir que sea el lanzamiento de la campaña, pues ya estamos en campaña, pero va a ser un impulso muy fuerte a la campaña, a la doble campaña. La campaña de recolección de firmas, de la que vamos a hablar ahora, y la campaña electoral ya como 326, Unidad Popular Frente Trabajadores, primero hacia las internas de junio, pero con la mira puesta en la elección de octubre, donde nos jugamos la posibilidad de que la izquierda, sin adjetivos, la izquierda que lucha, vuelva a tener un espacio parlamentario. Con respecto a la recolección de firmas, estimados oyentes, compañeras, compañeros, estamos en la etapa final. Es claro, lo hablábamos con Carlos, lo que tenemos en contra de esta recolección, de este impulso al plebiscito, están los dueños del poder, está el sistema financiero, la estructura del Estado, todo al servicio de esta campaña sucia y de mentiras. Y del lado nuestro está la verdad, la razón y las fuerzas del pueblo. No es la primera vez que nos toca. En realidad, en la vida siempre nos ha tocado pelear en estas condiciones. Pero realmente en esta pelea las posibilidades de una victoria son realmente ciertas. Pero el 27 de abril tenemos que llegar hasta la Asamblea General con una cantidad muy importante de firmas, superando las 270.000 que se nos exigen. Partimos de la base que una Corte Electoral que unánimemente está en contra de este plebiscito, o sea, la Corte Electoral está integrada por representantes de partidos políticos. Los representantes de los partidos políticos que hoy son parte de la Corte Electoral están todos en contra del plebiscito. Y ya tenemos experiencia de lo que pasa a la hora de cotejar las firmas, cuán rigurosos pueden ser para eliminar firmas hasta por una raya fuera de lugar. Por tanto, tenemos que apabullarlos de firmas el 27 de abril. Y eso lo podremos conseguir solo si sostenemos e incrementamos el nivel de militancia que hoy hemos conseguido. En estos días queremos saludar el esfuerzo de compañeros a lo largo y a lo ancho del país, en el Prado, en el Roosevelt, en el Olimar, en la Semana de la Cerveza, en donde fuera, compañeras y compañeros que sacaron horas al descanso, a las vacaciones, para estar con la mesa, estar con las papeletas, para estar hablando con la gente. Y la verdad que la experiencia de charlar con la gente es intransferible, es muy buena, porque la gente viene, plantea dudas, afirma, confirma, apoya a otros también que rechazan y con razones muy claras. Son parte del bloque de los que defienden el capital financiero. Así está dividida la sociedad, no nos podemos extrañar. Pero lo que nosotros queremos plantear es que de aquí al 27 de abril hagamos un esfuerzo extra. Un esfuerzo extra para sostener los puestos que tenemos y para algunas jornadas especiales que nos estamos proponiendo. El otro día, en el coordinador de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, y esto está para concretar la fecha, se estuvo hablando de la posibilidad de generar una o dos jornadas nacionales sobre fines de abril para darle un impulso final y definitorio a la recolección de firmas. Entonces les planteamos, les pedimos a todas las compañeras y compañeros en donde estén, en Bella Unión, en Río Branco, en Cebollatí, en donde sea que estén, en cada barrio de Montevideo, en cada lugar de Canelones, que empecemos a prepararnos para esas jornadas nacionales. En cada pueblo tendrá que haber una mesa en donde los ciudadanos puedan llegar a firmar a favor de esta iniciativa, que tiene el respaldo popular. Y esto depende de nosotros. Aquí no va a haber mecenas que nos den plata, ni va a haber plata para pagarle por firma como hace la gente que ha habido abierto a los que recogen firma para su plebiscito. Acá es conciencia, acá es compromiso, acá es militancia. Y a eso lo estamos convocando porque eso además nos recupera la dignidad como pueblo. Aventa, ahuyenta la resignación, el no se puede, el ya fue. No, la lucha no fue, la lucha está vigente. Es imprescindible para cambiar las condiciones de vida que nos imponen los enemigos del pueblo. Entonces, en este mes de abril los estamos convocando a ese esfuerzo extra militante que nos permita superar largamente el número de firmas que necesitamos para hacer realidad este plebiscito. Y pasado abril, y ya terminadas las internas de junio, ahí empieza la batalla central, que es la batalla para la mitad más uno de los votantes. Y ahí, bueno, a partir de la experiencia que hicimos hasta abril, habrá que sacar conclusiones y prepararnos para una batalla dura, una batalla fundamental y una batalla que es posible ganar, porque nuestro pueblo ya ha demostrado el nivel de conciencia que tiene cuando se trata del tema de seguridad social. Nosotros decimos, bueno, para nuestra militancia estas semanas son de intensísimo trabajo. Hablamos de este abril de recolección de firmas. Esa es la pauta central, lo principal. Este abril del 53 aniversario. Y a eso los convocamos también a nuestras agrupaciones en cada barrio de Montevideo. Precisamos fortalecer el funcionamiento de las agrupaciones y la participación de los compañeros. Queremos tener un gran acto de demostración de fuerzas, de entusiasmo, de vida. Ese acto no nos lo regalan ni la televisión ni las redes. Ese acto lo construimos barrio a barrio, pueblo a pueblo, agrupación a agrupación. Tenemos que reactivar y fortalecer el fortalecimiento de nuestras agrupaciones, que además tienen un elemento central en esta etapa, es las mesas de recolección de firmas, y ahí pegado a eso la convocatoria al acto del 53 aniversario, que es muy importante para nosotros. Venimos de una etapa que arrancó con la derrota del 2019 en el plano electoral, que enfrentamos, afrontamos y superamos, porque estamos vivos, estamos activos, estamos con iniciativa política, estamos en la lucha. Pero este acto tiene que ser como una llamarada que alumbre el camino hacia adelante, hacia las grandes batallas que tenemos por delante. Y eso depende de cada uno de nuestros militantes, de cada uno de nuestros simpatizantes, de nuestros amigos. Este acto lo construimos colectivamente. Y no es menor tener un buen acto, porque todos sabemos que esto nos anima, nos da fuerza y nos impulsa. Queremos pedirle a los compañeros del interior cercano, por lo menos, el prepararse para venir a ese acto. Por eso lo hacemos un sábado, para que haya posibilidad que desde el interior cercano, y bueno, y desde el lejano, los que puedan, nos encanta recibirlos, pueda ser un acto de participación nacional, con gente de distintos lugares del país, en el que además estarán ya presentes candidatos, quienes serán candidatos en los distintos departamentos, por lo menos en gran parte de ellos, y ya también es el anuncio de lo que se viene en la campaña electoral. Y precisamos de esta fuerza nuestra, de esta fuerza que estamos construyendo desde la Unidad Popular con el Frente de Trabajadores, en la necesidad histórica de reconstruir y de recuperar el proyecto de la izquierda. Hoy hablábamos de lo que fue el discurso de un senador del progresismo. Podíamos hablar de lo que fueron los discursos que se hicieron por parte de los candidatos o precandidatos del Frente Amplio el 26 de marzo pasado, y donde buscamos el contenido de transformación real y profunda de la realidad que vivimos, y estuvieron ausentes. Hay consignas, hay convocatorias a volver al gobierno. Ahora, ninguno planteó volver al gobierno para terminar con la SAFAP. Ninguno dijo volver al gobierno para terminar con la entrega del país a las multinacionales. Ninguno dijo volver al gobierno para la reforma agraria. Ninguno vino volver al gobierno para terminar con la ley de privatización de puertos ni con la ley de inversiones. Ninguno planteó los problemas de fondo que esta realidad nos marca. Y no los plantean porque no es parte del proyecto del progresismo. El proyecto del progresismo, y acá no englobamos ni encerramos a todos quienes son parte del Frente Amplio, porque además, lo comentaba el otro día en una audición cuando nos tocó encontrarnos con un comité de base del que éramos parte, y los diálogos que tuvimos con los compañeros eran de más coincidencia con nosotros que con sus propios dirigentes. O sea, no englobamos a todos. Decimos cuál es la línea central, lo que define lo que va a pasar si llega en el gobierno, que no va a cambiar esencialmente nada. Por eso, la gran batalla por octubre, convenciendo a la gente que en octubre elegimos el Parlamento y que necesitamos que en el Parlamento se exprese la voz de la izquierda verdadera, de la izquierda que lucha, de la izquierda que confronta realmente con este modelo. Estimados oyentes, vamos a dejar el espacio ya para los compañeros de la audición del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba. Esta semana que empieza es de mucha militancia, de mucho trabajo, nos estaremos encontrando en la calle, preparando el acto del 20 de abril, preparando las jornadas nacionales de recolección de firmas y todos los días sumando firmas para la primera victoria popular de abril, que anticipará la gran victoria popular de noviembre. Nos reencontramos mañana a 12:15 aquí en Radio 36. Hasta mañana.